Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela, pero yo creo que tienen feeling. ¿Eso es ahora la Caperucita? Las historias cambian, y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Estrénalo por 150 euros al mes. Haz clic en el banner y descubre más. Año 2020 en zona rural del municipio de Garzón Huila. Y la policía puso al descubierto 2.000 gomitas hechas a base de marihuana listas para ser comercializadas en colegios de Bucaramanga. César Augusto González. Gracias al trabajo realizado por una perra de antinarcóticos de la Policía Nacional de nombre Lassi, se evitó que 2.000 gomitas hechas a base de marihuana llegaran al mercado de Bucaramanga y otras ciudades del país, donde se pretendían comercializar en la fiesta de los niños que empieza en el mes de octubre. El general Samuel Darío Bernal se refirió a este hallazgo en una empresa de encomiendas de Bucaramanga. Estos comestibles a base de marihuana, donde son vendidos principalmente en fiestas y discotecas a mayor costo debido a su alto índice de adicción. Ahora el trabajo de la policía es ubicar aquí en el área metropolitana de Bucaramanga la fábrica donde se hacen estas gomitas a base de marihuana, que por supuesto no tienen el permiso del INVIMA para ser comercializadas. 12 de la noche, 6 minutos, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que se comenzará a aplicar la tercera dosis contra el COVID-19 a mayores de 60 años y a quienes luchan en primera línea contra la pandemia, que registra un leve repunte en este país. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. ¿Sabes qué pasa si tomas 2 cucharaditas de Birma al día? Que tu sistema inmunológico se equilibra y regula poniéndose en condiciones óptimas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Es como si en una competencia contaras con un equipo entrenado y listo para jugar su mejor partido. Con patente americana, Birm, una promesa de vida. De venta en Farmatodo y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Ver indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Registro sanitario INVIMA PVN 2018-00-2623. Patente US7250180B2. Uso terapéutico, inmunomodulador, equilibrio. Es hora de sorprender a tu familia con una nueva receta para el almuerzo. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 12 de la noche, 7 minutos. ¿Quieres comprar algo que viste en internet? ¡Cero dudas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular puedes comprar en línea con 0 pesos en la cuota de manejo y casillero internacional. Pídela hoy en línea con 0 papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Escucha este sábado a las 10, en Noche de Misterio, 11 de septiembre, el día en que todo cambió. Directos al corazón financiero del mundo, 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York hace 20 años. Y desde aquel día, un enemigo que estaba en todos lados y en ninguno a la vez, intimidó al mundo, el terrorismo yihadista. 11S, el día en que todo cambió. Escúchalo este sábado de 10 a 12, en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. La Unión Europea es la invitada de honor de la Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA. Es la 7ª edición y la primera vez que somos invitados de honor, y vamos a tener una gran oportunidad de mostrar todo lo que la Unión Europea hace en temas de medio ambiente y cambio climático. Colombia, una potencia para producir conservando en los bosques. Colombia tiene un potencial enorme en fibras, frutas, colorantes, antioxidantes, semillas, es decir, es que la lista es prácticamente inacabable. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Amigos de Caracol Radio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a los especiales musicales. Listos, estamos aquí en Caracol para compartir junto a ustedes una nueva temática para este fin de semana. Cada fin de semana tenemos una especial para ustedes. Hoy vamos a hablar de esos dúos musicales y esas canciones famosas que hicieron esos dúos. A veces hay artistas que hacen su carrera de manera independiente e invitan a otro y hacen una canción que los vuelve famosos, o por lo menos logran el éxito. Es el caso, por ejemplo, de este primer invitado. Ya les voy a hablar de quién se trata. Soy Vicente Moros Ortega y estaré en los siguientes minutos acompañándoles a ustedes con estos especiales musicales. Hoy, dúos y sus canciones famosas. Arrancamos con un álbum que se llama Independiente. La canción se llama Fuiste Tú. El artista es un artista guatemalteco, que ustedes lo conocen muy bien, sobre todo las mujeres, un hombre que le canta la cotidianidad. Se trata de Ricardo Arjona. Esta canción la compuso él y la hizo al lado de Gaby Moreno, que fue su invitada. Corría el año 2011 cuando era todo un éxito. De hecho, ganó un premio Grammy Latino a la grabación del año. Esta canción se llama Fuiste Tú y con este tema les decimos bienvenidos a los especiales musicales de Caracol Radio. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí. Sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras. Queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable. Caracol Radio, hoy hablando de los dúos musicales y sus canciones famosas. Hay un dúo de un par de personajes dentro de la música latina que son muy reconocidos y más hoy en día. Estamos hablando de Marco Antonio Muñiz Rivera, más conocido como Marc Anthony, y Jennifer López. No me ames, una melancólica balada adaptada al español del original en italiano. Se lanzó en el año de 1999 y marcó un hito en la historia de los cantantes y actores neoyorquinos de ascendencia puertorriqueña, Jennifer López y Marc Anthony. El disco fue incluido en el LP debut de López que se llama On the Six o En el 6. Durante su grabación, Anthony y López se conocieron por casualidad y él le pidió grabar un videoclip con él de su tema No me conoces en salsa, a lo que la artista accedió si él grababa una canción con ella para el disco que estaba realizando en ese momento. El tema fue un éxito total, no solo en su versión romántica, sino también en la versión salsa o tropical, llegando a ocupar el puesto número uno en el Hot Latin de la Billboard, que lo premió. Estuvo nominado también a un Grammy Latino. ¿Quién iba a creer que en 1999 ellos dos se conocieron a través de estas dos propuestas? Y más adelante serían pareja y tendrían hijos. Marc Anthony, Jennifer López, esto se llama No me ames. Porque lloras de felicidad y porque te ahogas por la soledad y porque me tomas por ti así mis manos y tus pensamientos te van llevando. Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será? Loco testarudo, no lo dudes más. Aunque en el futuro haya un enorme, yo no tengo miedo, quiero enamorarme. No me ames porque pienses que parezco diferente. Piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos. No me ames, que comprendo la mentira que sería. Si tu amor no merezco, no me ames, más quédate otro día. No me ames porque estoy perdido. No sé qué decirte, esa es la verdad. Si la gente quiere, sabe lastimar. Tú y yo partiremos, ellos no se mueven. Pero en este cielo sola no me dejes. No me dejes, no me dejes, no me escuches si te digo no me hagas. No me dejes. especiales musicales de Caracol Radio. Qué bonita salsa, qué sabroso que suena Marc Anthony con Jennifer López y No Me Ames. Hoy nuestra temática en estos especiales musicales son dúos musicales y sus canciones famosas. Pues bien, vamos a hacer un recorrido por las baladas, por la salsa, inclusive por la música vallenata, porque también allí hay dúos. Vamos a seguir con Ricky Martin. Ricky Martin invitó a una mujer que se llama La Marie de Chambao. La Marie, y también invitó a Tommy Torres en la guitarra. Esta es una canción espectacular que quiero que la recuerden del álbum MTV Unplugged del año 2006. Recibió premio Grammy Latino a la grabación del año. Aquí está este tema con Ricky Martin y La Marie de Chambao. La canción se llama Tu Recuerdo. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento, quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui. Eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están, cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento, quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar que tú te fuiste, eso es pasado. Sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí está, pa' que pienses mucho en mí. No debe pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí, es como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero fuego lento, quema y moja por igual. Yo no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Piensa en mí, es antídoto y veneno al corazón. Comenzando este sábado y estamos compartiendo con ustedes los especiales musicales. El día de hoy, buscando esas canciones que hicieron a dúo, un hombre y una mujer, porque también hay dúos hombre-hombre o mujer-mujer. Pero hoy decidimos hacerlo hombre-mujer. Y hay muchos temas, claro, se nos van a quedar algunos, pero lo importante es compartir algunos de ellos en este Amanecer con Caracol Radio. Les voy a hablar ahora de Eduardo José Herrera de los Ríos. Seguramente usted me dirá que no sabe quién es él. Si de pronto le doy otra pista, le digo que nació en República Dominicana. Entonces usted dice, ah, puede ser algún cantante de merengue. Efectivamente, se trata de Eddie Herrera, este cantante dominicano de género merengue, que perteneció a uno de los grandes grupos de música liderado por Wilfrido Vargas en los años 80 y luego decidió hacer su carrera en solitario. Pues bien, Una venezolana que se llama Liz, que pertenecía a Los Melódicos, invitó a Eddie Herrera a que grabaran esta canción A Dormir Juntitos. Con el tiempo, Liz tendría celos porque la gente pensaba que la canción era de Eddie Herrera y Liz, y resulta que era al revés. Liz había invitado a Eddie Herrera, pero la gente terminó conociendo esta canción por Eddie Herrera y no tanto por Liz. Parecía que fuera Liz la invitada. Sin embargo, ella fue la que invirtió el dinero para el video y para la canción. Cosas de la vida que pasan. Pues este dúo también hizo un tema muy interesante, como ya les dije, se llama A Dormir Juntitos. Están escuchando los especiales musicales de Caracol Radio. Hoy, dúos musicales y sus canciones famosas. Persigue tu recuerdo todo el tiempo, te escucho hasta en el silencio. No aprendo a vivir sin ti. Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa. Cada día se me olvida que no estás. Mi mente niega esta verdad. Igual que a mí, que me ha dado por llegar temprano a casa. Y en tu cuarto es que recuerdo que vivo en otro lugar. Hoy la espalda me devuelta y me voy. Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas. Y llorando me dan ganas de decirte, quédate. Porque estamos durmiendo solos si nos seguimos queriendo. Seguimos amando, no dejamos de lado el orgullo y volvemos a dormir juntitos. Ay, como antes. A dormir juntitos. Abrazaditos. A dormir juntitos. Ay, bien juntitos. Y borrar lo que vaya nuestro amor. Y miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 31 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no, no, no a la tos con miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un producto terapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El seleccionador brasileño Tite citó 25 jugadores para la próxima jornada triple de eliminatorias a Qatar 2022, donde se enfrentará a Colombia el 10 de octubre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. En el grupo que lidera Neymar, se destaca el retorno de los jugadores de la Liga Premier, los porteros Alisson y Ederson, los defensas Emerson y Thiago Silva, los volantes Fabinho y Fred y los delanteros Rafinha y Gabriel Jesús. Inicialmente está previsto que para los partidos como visitante, la selección brasileña se concentre en Bogotá para facilitar la logística y reducir el cansancio de los atletas. En la fecha triple, Brasil visitará a Venezuela el 7 de octubre, luego a Colombia el 10-10 y posteriormente recibirá a Uruguay el 14 de octubre. Independiente Santa Fe con apenas 10 puntos y sin margen de error. Recibe este sábado a partir de las 2 de la tarde en el Campín de Bogotá al Envigado Fútbol Club por la 11ª fecha de la liga. Para Grigori Méndez, técnico del conjunto cardenal, el seguir afianzando los conceptos será algo muy determinante para la victoria. Dentro de todo quedan casi que la mitad del torneo. Nosotros vamos partido a partido, no pensamos dentro de una totalidad de partidos cuántos hay que ganar, sino sabemos que estamos a cuatro puntos, del octavo lugar. Pero somos conscientes de que siempre hay que mejorar, de que a pesar de que ganamos contra Pasto, tenemos que mejorar nuestro rendimiento, y es el compromiso que tienen los jugadores de mejorar ese rendimiento, de mantener la seguridad defensiva, pero también mejorar la parte ofensiva. En la nómina de convocados aparecen los jugadores Marcos Vinicius, delantero brasileño, y el nuevo volante de marca del cuadro cardenal, Carlos Alberto La Roca Sánchez. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Ya estamos de regreso después de los deportes para continuar entregándoles a ustedes especiales musicales de Caracol Radio. Hoy, dúos musicales y sus canciones famosas. No podía faltar en este repertorio de esta madrugada un dúo argentino como lo es Pimpinela. Ha editado 24 discos, por los que han recibido 95 discos entre oro, platino y diamante. Han vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y han participado en los más lujosos escenarios como el Madison Square Garden, en el cual solamente el cantante argentino Sandro, el guitarrista Papo y ellos han actuado con esta nacionalidad. Sus temas, pues, cuentan versiones en inglés, en italiano y portugués. Arrancaron por allá en el año de 1981 y la temática siempre era, o siempre es, la pelea entre pareja. De hecho, la más reciente producción discográfica habla de una relación que tiene esta pareja

se irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Ramiro Buendrago y Rafael Rodríguez. Que decirte que me olvides. Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero. Es muy tarde y no puedo negarte que me muero. Pero no callarán mis palabras para decirte que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos. Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche. Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo. Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre, me pregunto si aún reflejas algo de mi vida. Si en tu memoria vive que el amor de tantos años, aquel hombre que siempre te ha querido desde niña, que hoy llora porque el amor de su vida se ha casado. Qué triste ver que un tren se aleja y en él se va lo mejor de tu vida. Seguimos avanzando en estos especiales musicales de Caracol Radio. Tenemos que seguir buscando esos dúos musicales y esas canciones que los hicieron famosos. Gustavo Rodríguez es un hombre que nació en Cúcuta. Luego se fue a vivir a la ciudad de Popayán, conocida como la Ciudad Blanca de Colombia. Allí creó una orquesta. Posteriormente se dirigiría a Cali y conformó la Orquesta Internacional Los Niches, luego de separarse el grupo Niche, o dividirse en dos, Grupo Niche y Orquesta Internacional Los Niches. Allí entró Gustavo Rodríguez a la escena de la salsa a nivel nacional. Luego, él se independizó y, estando independiente, invitó a una niña que canta, o que cantaba, no sé si hoy en día todavía lo hará, pero en esa época cantaba jingles y todo lo que tiene que ver con comerciales cantados. Se trata de Diana Serna. Este cantante, que además es productor, que es compositor, que es arreglista, que hizo canciones famosas como Que Nunca Me Falte, Si Supiera, Llorando Tu Ausencia, entre otros éxitos, hizo un dúo al lado de Diana Serna. Y la canción se llama Nunca Te Dejaré Ir. Otro le dice Nunca Más Dirás Adiós. Y forma parte de estos especiales musicales de Caracol Radio. Dúos musicales y sus canciones famosas. ¿Cómo es que pude resistir y no luché al verte partir? Al mirar atrás, hoy no puedo entenderlo. Después me enseñó la soledad, que lejos de ti no tengo paz. Vuelve por favor y dime que me perdonas. Siempre sé que a ti voy a reconquistar mi corazón. Cuando el sol nos caiga al de- Son los especiales musicales de Caracol Radio. Compartimos junto a ustedes cada fin de semana una temática diferente. El día de hoy estamos hablando de estos dúos musicales y las canciones que los han hecho famosos. Hay un dúo muy nuestro que comenzó por allá en el año de 1969, imagínense. Y fue muy exitoso, así seguidito, trabajando continuo hasta el año 1986. Luego hicieron unas reapariciones en el año 89, en el 91, en el 97, en el 2000 y de forma intermitente lo han hecho ya en los últimos años. Les estoy hablando de Ana y Jaime. Pues están conformados, ellos dos son hermanos, ¿no? Ana y Jaime Valencia Aristizábal. Hicieron muy famosa una canción comenzando por allá la década de los 70 que se llama Café y Petróleo. Y de ellos dos